Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radio escuchas, desvelantros, desvelantes y desvelantros, desvelados y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y esta noche vamos a estar platicándoles acerca de un movimiento muy importante y que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con los regios, que tiene que ver con la UDEM, que tiene que ver con muchas cosas. Pero bueno, vamos a platicarles precisamente de... Pero con la calma se van. La avanzada regia, precisamente que... Pues bueno, para empezar, el nombre no se acuñó aquí en Monterrey, sino que los propios capitalinos o chilangos pues denominaron, ¿no? Esto fue a mediados de los 90s, no sé quiénes de ustedes recuerden. Aquí en Monterrey, que ya más o menos por ahí del 95 empiezan a tocar en bares de la ciudad, o 94 por ahí, bandas como Zurdos Movimiento, que de hecho ganó el concurso de Rocktitlán, siendo la primera banda no capitalina en ganarlo, creando pues mucha expectativa para pues la ciudad, ¿no? Que las disqueras empezaron a trasladarse a buscar grupos. Grupos como La Última de Lucas, integrada por pues por banda que no rebasaban los 20 años, ¿no? Pero contaban con pues con músicos talentosos ahí en la alineación. Y fue la primera banda regiomontana en firmar un contrato discográfico precisamente. Sin embargo, el exceso de trámites y la misma inexperiencia de las disqueras al tratar asuntos no ubicados en la Ciudad de México, aunado a los intereses personales de los músicos, provocó que el día que se anunció la salida del primer disco de esta agrupación se hiciera también oficialmente su desaparición, ¿no? Una vez más el panorama se tornaba un tanto sombrío. Sin embargo, algo se había despertado en los músicos regiomontanos y ahora sabían que era posible captar la atención de las compañías disqueras que, aún estando en Monterrey, las diferentes agrupaciones no cedieron y continuaron tocando en diversos escenarios de pues acá del norte, ¿no? Ya para el 96, que finalmente otro grupo, un hijo del hip hop, firmaría un contrato con una compañía transnacional. Este trío llamado Control Machete, que fue el primero en Monterrey en ver cristalizado el sueño de tener un disco en el mercado, contando con toda la infraestructura de una discografía detrás, ¿no? Y no solo se trató de un golpe de suerte, porque vendió cerca de 500,000 de copias en su primera placa, que se llamaba Mucho Barato. Contrario a lo que podría esperarse de una agrupación de hip hop, las rimas de Control Machete no hablaban de la vida en pandillas ni del crimen, sino hacían clara alusión a los paisanos mexicanos que cruzaban el Río Bravo y que son víctimas del racismo en Estados Unidos. Y sus líricas estaban llenas de diferentes y referentes más bien obligados a la ciudad que los vio nacer, que es Monterrey. Y este fenómeno latinoamericano de Control Machete le siguieron como efecto dominó bandas como Zurdo Movimiento, que fue el iniciador de todo y que por fin fue firmado también con discos Manicomio, subsello de Polygram, y al igual que la propuesta de Rapcore, que se llamaba La Flor del Lingo. Pero pues pronto comenzó a ser más evidente el hecho de que en Monterrey se convirtiera en un semillero de bandas de rock, porque surgieron varios nombres entre los críticos y los periodistas para llamar a este movimiento, ¿no? Irónicamente, casi todos provenían de la Ciudad de México. Y la avanzada regia o movida regia fueron quizás los más o los que más perduraron, ¿no? Hubo quien inclusive se atrevió a llamar a Monterrey el Seattle de México, por su similitud con lo que casi una década antes había sucedido en Seattle. Pero, bueno, los motivos por los cuales surgieron tantas agrupaciones talentosas y prolíficas en Monterrey, que hay muchos, pero primeramente la cercanía con la frontera y por ende la influencia musical de bandas estadounidenses e incluso británicas. Y esto, aunado a la posibilidad de comprar instrumentos en ocasiones más baratos en Texas, y de no existir esta posibilidad, pues posteriormente se abrió la tienda de instrumentos Backstage, en esos entonces donde se podían adquirir instrumentos en pesos mexicanos. Y de hecho, queridos amigos radioescuchas, el sorprendente de que hayan sido ignorados durante años por los ejecutivos discográficos, los jóvenes creadores comenzaron a hacer música sin ninguna limitante mercadotécnica o comercial, lo cual les permitió desarrollar un estilo más libre y original. También el apoyo de empresarios locales, así como el apoyo de las estaciones de radio como D99 o Planeta 104.5, que los programaban aún sin tener disquera. El conductor del ahora legendario programa Desvelados, Juan Ramón Palacios, y periodistas como Jardiel Padilla, que era editor del periódico La Roca. Y para el 99, el apoyo ya había trascendido la ciudad en sí. Canales de cable especializados en música como MTV Latinoamérica y el nuevo Telehit comenzaron a programar estas bandas regias en sus conteos de videos musicales. De hecho, catalogar al rock regiomontano dentro de una sola vertiente sería no solo improbable, sino ingenuo. Dentro de los diferentes estilos, que hay claras influencias de Britpop, como Jumbo, Zurdo, como Lobán, o un rock un poco más duro como Genitalica, o pop rock, hip hop, como Control Machete, Cártel de Santa, Flor de Lingo, electrónica como Plastilina Moshi Kinky, y creaciones originales como el Ragamuffin del Gran Silencio, La Verbena Popular, DJ Platas, The Past Core, por nombrarte algunos, ¿no? De hecho, las fusiones y mezclas de corrientes musicales que han hecho los jóvenes músicos en Monterrey no solo le dieron fama y nombre, también abrieron la puerta para toda una nueva generación de bandas que habrían de venir después haciendo nuevos caminos sobre lo que ya les habían trazado, ¿no? Pero a pesar de no existir ninguna constante en los diversos estilos musicales que identificaban a las bandas regias, hay un factor que siempre se hizo presente, y eso fue la camaradería y la solidaridad entre las bandas. Y así no resultaba sorpresivo encontrar elementos de una agrupación tocando con otra, que eso nos emocionaba mucho, o bueno, al menos a mí, teniendo colaboraciones en la producción de algún nuevo disco de otra banda, o amigos de antaño y compañeros en proyectos musicales anteriores. Los músicos de Monterrey siempre se distinguieron por sus sólidos lazos amistosos. Y de hecho, ya sin tanto choro, vámonos con el primer pack de rolas, que corresponde nada más y nada menos que a Control Machete y a El Gran Silencio, dos bandas icónicas de esta avanzada regia. Control Machete, que pues su género era el hip hop, aquí originarios todos de Monterrey, era integrado por Scratcher y tecladista Antonio o DJ Toy Selecta Hernández, el vocalista, que era Patricio Chapa Elizalde, también conocido como Pato Machete, y el vocalista Fermín Cuarto, su nombre es Fermín Caballero. Y bueno, pues Control Machete combinaba cultura y música del norte de México con hip hop, y formaron parte del movimiento musical denominado Avanzada Regia. Y bueno, también tenemos El Gran Silencio, que es lo que vamos a escuchar. Sí, de hecho, esta banda de rock de aquí, regio, que fusionaba el rock, el reggae, el dancehall y hip hop con música latinoamericana tradicional como la cumbia, el vallenato o el norteño, cuyas letras tienden a ser bohemias y con constantes menciones a la vida de barrio en vecindarios pobres de su querido Monterrey, ahí en la Unidad Modelo, y que han grabado 7 álbumes hasta el momento, 11 sencillos, 6 soundtracks, 5 tributos, 17 colaboraciones, y que hay mucho de historia que contar acerca del Gran Silencio. pero probablemente lo podríamos hacer en una segunda edición de programa. Por lo pronto vámonos a centrar con Control Machete y Genitalica. Perdón, me voy a silencio. Esto es sí señor o me, no. ¿Ves? ¿Qué onda? ¿En qué planeta estamos o qué? Venimos llegando, es que venimos llegando de Venus, pero ya estamos aquí desde la nave Sasha Shin. Pero vamos a escuchar a Control Machete con Me Comprendes Méndez y El Gran Silencio con Duerme Soñando, aquí en Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y yo regreso. Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. Cerrar despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. Ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha, aquí en Ciencia y Humanismo, con este programa especial que te estamos trayendo de la avanzada regia de los noventas. No sé cuántos de ustedes llegaron a asistir a los festivales que realizaba la UDEM en aquellos entonces del Día de la Juventud, en donde, ahí por las canchas de fútbol rápido de abajo, se realizaban pues estos festivales. Venían grupos como Zurdok, como Jumbo, El Gran Silencio, Genitalica, Plastilina Mosh, Inspector, Cabrito Vudú, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esos tiempos estaba la moda de los escatos, precisamente por ahí de... Sí, finales de los noventas empezaba todo ese rollo. Ya cuando estos grupos ya se habían consolidado y empezaban a dejar de ser underground para convertirse en los grupos locales con proyección nacional, que después la llevaron hasta lo mundial. Entonces, vamos a continuar precisamente con dos de estos grupos. Ellos son nada más y nada menos que Genitalica, que por cierto... Sí, bueno, en Mix Up hace mucho tiempo, me acuerdo de una de la firma de autógrafos de... el disco precisamente de Supergenital, si no me equivoco. Pero bueno, si no se llama así, ahorita les digo. Pero bueno, Genitalica, que mezcla funk, ska, punk, hip hop, reggae, todo lo mezclan. Precisamente nació aquí en Monterrey. Fue parte de este debut de la avanzada regia por ahí en el 97. Y pues empezó a abrir paso entre la comedia de... entre la competida, más bien, escena del rock regiomontano, haciendo grabaciones independientes y muchas presentaciones en Monterrey. Y gracias a esto se consolida a principios de noviembre del 98 aquí precisamente en Monterrey. Y ese año grababan su primer disco, bueno, su primer demo más bien, que se llamaba No te claves. Y al año siguiente se edita otro con el nombre de Bien Intenso. Gracias a las grabaciones y al trabajo promocional, el grupo logró llamar la atención de Sony Music, y no fue hasta agosto de ese mismo año que la banda decidió firmar con la compañía y emprender un viaje que apenas comenzaba. O sea, era planear cómo llevar a cabo el proyecto y encontrar el producto adecuado, ¿no? Genitalica se muda a Seattle durante un mes, trabajando en el conocido estudio de Bob Lang con Barrett Jones. Y bueno, se me hace que no vamos a acabar de darle la información que tenemos preparada para hoy. Así que lo vamos a dejar en un segundo programa, porque también les vamos a poner a Inspector, que en noviembre del 95, con un grupo de jóvenes que buscaban divertirse, crear buena música y gozar, después de ir logrando sus primeras metas y objetivos como banda, graban un disco independiente de nombre Blanco y Negro en el 98, que los da a conocer en la escena de Monterrey y otras ciudades como Guadalajara, San Luis Potosí, León, Querétaro y en aquel entonces el Distrito Federal. Y en ese tiempo la alineación del grupo pues fue tomando forma. Pronto comenzaron a ser reconocidos en la escena del ska en México gracias al estilo y las canciones que tenían, el cual tiene como esencia el reggae y el ska, pero que también transita por caminos de jazz y rockabilly, con toques rítmicos y letras románticas con las cuales el público se identificó de inmediato. En el 98 ganaron el premio Nuestro Rock como mejor grupo nuevo, lo que los lleva a presentarse en más ciudades. Pero vamos a seguir hablando de Inspector, yo creo que para el segundo volumen, porque esto nada más es una presentación. Igual para ti, mucha banda que te acabas de acordar, o no recuerdas, o quizá no sabías. Entonces vámonos con esto de Genitalica, que se llama Imagina. e inspector amargo adiós aquí en Ciencia y Humanismo, en Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy el Benis, no lo olvides y yo regreso. Imagina tu mundo sin cerveza que tomar. Imagina tu vida sin excesos de verdad. Así, y nunca lo será. Por eso, en exceso, en exceso, en exceso. Imagina un orgasmo. Y ni de pedo lo será. Por eso, en exceso, en exceso, en exceso, en exceso, en exceso. Por eso, esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. El corazón no se juega. ¡Hey! ¿Dónde está Sabrosón? El cafeta, la maldita, el inspector. Sí. contigo no fui feliz, no lo fui. Ha pasado tanto tiempo, he esperado tanto tiempo, he pensado tanto tiempo, he perdido. ¿Por qué, mujer? Por supuesto que no podíamos olvidarnos. Ah, no, ya en silencio ya lo pusimos. Nada más que esta es una intro. Pero ¿qué les parecieron este par de tracks? Quizá les hicieron recordar, o quizá no los conocían, o quizá no sabía de dónde venían. Pero querido, querida amiga radio escucha, que tienes menos de 25 años de edad, si probablemente no conocías qué era o qué fue la Avanzada Regia, pues como les platicaba precisamente, o para los que nos acaban de sintonizar, a mediados de los 90s que surgió un movimiento musical aquí en Monterrey, el que surgieron grupos como Control Machete, Zurdo, como Movimiento, Jumbo, Plastilina Mosh, El Gran Silencio, Inspector, Cabrito Vudú, Flor de Lingo, Espantosas X, entre muchos, que por cierto era banda de todos lados, era gente de Mitras, gente de Guadalupe, de la Colonia del Valle, de San Pedro, gente de Santa Catarina como el Cártel de Santa, de San Nicolás, etcétera. Y de pronto la escena regia, bueno, también de la Unidad Modelo con El Gran Silencio, pero la escena regia, o lo que se denominó como la Avanzada Regia, se colocó en el plano nacional. Las disqueras todas querían venir a Monterrey y firmaron a una buena parte de estas bandas que empezaron a sonar en toda la República, ¿no? De hecho, algunas de estas bandas empezaron a tener cierta repercusión internacional. Y en una época en donde todavía no había festivales como los de hoy, actualmente en la Sultana del Norte, las bandas se presentaban en bares y lugares no muy grandes, pero con una gran regularidad. Algunas universidades, y específicamente en la UDEM, como les decía, en este evento masivo anual para la promoción de las carreras y planes de estudio, el Día de la Juventud, en donde se presentaban todas estas bandas y se empezaba a ver y sentir la gran fuerza que estaban generando. De hecho, los medios locales también empezaron a impulsar esta oleada musical, lo que generó un movimiento muy importante de rock, hip hop, ska, garage, ragamuffin, electrónica, etcétera, que pues intempestivamente se fue permeando en todo el país. Canales como MTV empezaban a rotar los videos de estos grupos. En las primeras ediciones del Vive Latino, las bandas regias empezaron a tener un gran lugar importante y en general se abrieron muchas puertas, ¿no? Luego llegaron ya más bandas como Kinky, Genitalica, Niña Quiero Club, She's a Tease, entre muchas otras, que siguieron enalteciendo al rock regiomontano. Y la gran mayoría de estas bandas que siguen activas, generando producciones discográficas, giras, conciertos, festivales, etc., pues siguen con esta gran inercia de la Avanzada Regia y siguen siendo un referente de gran importancia del rock y de la música alternativa que se genera todavía en México. Y hace poco tiempo, como parte del festejo de 420 aniversario de Monterrey, o sea, el año pasado, se llevó a cabo el concierto Avanzada Regia, que, bueno, no pude ir yo, pero si tú fuiste, imagino que te lo has de haber pasado genial, en donde se juntaron a buena parte de estas agrupaciones en el Parque de Béisbol Monterrey, en donde, pues sí, hubo miles de personas para disfrutar del rock garage de las Espantosas X, o el hip hop de La Flor de Lingo y el ska de Cabrito Vudú, ¿no? Pero, pues bueno, también estuvo Pato Machete, que desde luego cantó temas de Control Machete, Jumbo, que... A ver, ¿qué onda con esa rola? Déjame le bajo, es la de Soy Soltero de La Verbena Popular, que se grabó ahí en entre Monterrey y Guadalupe. Pero bueno, esa no se las... De esa no se acuerdan. Pero bueno, sin lugar a dudas, Monterrey sigue siendo un semillero de bandas y sigue siendo una de las plazas más importantes para tocar y para generar rock. La gran fuerza de la Avanzada Regia, nombre puesto por Chilango, repito, sigue presente de alguna u otra forma y sigue dando simultáneamente y, bueno, sí, un compromiso y una responsabilidad muy grande para todas las bandas regias que salen a tocar a cualquier otra ciudad del país. Quiero mandar también un saludo a mis compas de los Juniors del Gueto, que ya andan mucho en el DF y espero que pues pronto se despeguen, ¿no? También a Rap de Luz, al buen Choco Canto. Y pues sí, ahora que estamos agarrando los saludos, al Kefas también, Isidro de Caterpillar y toda la banda de allá, Perlita, Michelle, Laila, Don Mostacho y toda la banda que me ha pedido así de que dos, tres cosillas, pero que se me ha olvidado, así de que un año, ¿no? Pero bueno, en fin. Recientemente, hace 2 años, se cumplieron 20 años de la Avanzada Regia. Pero bueno, pues vamos a hablar de esto probablemente en el próximo programa o en el siguiente bloque, porque primero les queremos presentar a Jumbo, que si bien ustedes saben que es regiomontano y que formó parte de este movimiento, surgió a raíz de una banda llamada Bayuns Wagen en el 94, donde Castillo y Charlie, junto con Eddie Rana y Chuy Guerra, comenzaron a tocar los fines de semana en la ciudad de Monterrey, dentro del circuito de bares de rock and roll. Y Blues Wagen graba 12 tracks en un demo de estudio bajo la producción de Jesús Flores, con lo que atrajeron la atención de varios sellos discográficos. De hecho, el grupo estaba formado con la llegada del baterista Enrique González Jr., hijo del locutor de radio Enrique González el Monstruo, y la cantante Vianey Valdés, integrándose a Clemente Castillo, que era voz y guitarra, Flip, que era guitarra, Charlie el bajo, y Eddie en los teclados, Mug, voz y coros, hermano de Enrique. Y el nombre lo tomaron de una publicación amarillista. En portada apareció un niño chino que nació pesando 6 kilos, llamado Jumbo Jin Lee. Entonces la banda pues colaboró en el disco Un Tributo a José José, que después generó una ola de tributos a distintos artistas hispanoamericanos con la canción de Lo Dudo. Y esto fue Jumbo. También llegó tiempo después Panda, que precisamente, pues bueno, era considerado como el grupo de los fresas, ¿no? Con algún dejo de punk, pareciéndose a Blink-182, y también regiomontanos, que se formaron en el 96, y que era considerado una de las agrupaciones más representativas del rock mexicano de la década de los 2000 y posteriores. Y bueno, vamos a ponerles a cargo de Jumbo Siento Que, y a cargo de Panda, Buen Día, si no me equivoco. En fin, regresamos aquí a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y yo regreso. Coges de la mano, sería polaroid. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Estamos de vuelta aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. No sé si recuerdan el barrio antiguo en aquellos entonces, en los noventas, que aunque Nuevo León se estaba identificado como un estado exclusivo de música norteña, en el 95 pues ya empezó a cambiar esta idea por la avanzada regia, como les comentaba, ¿no? Con este abanico diverso de géneros y subgéneros, hasta fusiones de rock con electrónico, vallenato, ska, death metal y todo. Pero en esta época donde la cerveza, el barrio antiguo y Desvelados se hicieron presentes, era repuntarlo en los jóvenes de los noventas. Como les decía, inició cuando Chetes de Zurdok tocó en la Batalla de las Bandas, en un concurso chilango en donde fueron más de 400 bandas y ganó Zurdok. Y bueno, ahí fue donde todo comenzó. Tocaron también, había banda que tocaba en el Café Iguana, en el Esquizo, en algunos antros del barrio antiguo. De ahí surgieron otros, y otros de Desvelados. Y bueno, de hecho, vámonos a ir con, antes de que nos acabe el tiempo, con Cabrito Vudú. Ellos ya habían nacido un poco más atrás, por ahí en el 92, que venían ellos de la Escuela de Artes Visuales con la suficiente inquietud musical y rítmica para tener estilos musicales diversos como rock and roll, ska, reggae, polka, cumbia, rap, bossa nova, etc. Y como el rock, Cabrito Vudú trata de abarcar la variedad de géneros que transmite, que ahorita lo vamos a escuchar con, obviamente, I Think I Love You, Güera. Pero Plastilina Mosh, ex vecinos míos, por cierto, que también formó parte de este movimiento llamado Avanzada Regia, desde su éxito debut, que era El Niño Bomba. Bueno, anteriormente se llamaban Cogarrabos de Malta, ¿no? Pero obtuvieron un éxito por parte de la crítica y comercialmente también. Este grupo estuvo frecuentemente mezclando con varios estilos de música como rap, dance, rock, y cambiaban también de inglés a español, así como otros idiomas variados entre las canciones, ¿no? A partir de más o menos como del 97 inicios, los plastilinos viajaron al DF, donde grabaron el video del Niño Bomba, que se bajó, más bien se lanzó bajo la discografía de Tómbola, donde se vendieron 5.000 copias. Pero bueno, como les decía, yo creo que vamos a adentrarnos más el próximo programa. Por lo pronto, vámonos con este par de agrupaciones aquí en Radio DEM 90.5 FM y yo regreso. Chuco King, señorita linda, mi coche echa lumbre, mi corazón cosas bonitas, soy el hombre de la noche, soy la sombra de la vida, mi sangre es la comida que te hace estar dormida, pero no me hagas carita, solo busco otra salida, bailando y cantando es tu castigo por ser diva, soy el verdugo de tus sueños, no soy malo, soy veneno, no me mires a los ojos porque puede que no encuentres nada más que tu reflejo, yo soy tu infierno, yo soy tu infierno. En el lenguaje del amor, yo era el verbo en carne viva, yo era el dueño de estos bailes, pero todo terminó por Mr. P M O S H Mr. P M O S H Mr. P M O S H Mr. P M O S H I must say I do look gorgeous. How could you not like him? I must say I do look gorgeous. How could you not like him? I must say I do look gorgeous. How could you not like him? I must say I do look gorgeous. Uno, dos, tres, cuatro. Mr. P M O S H Mr. P M O S H Mr. P M O S H Mr. P M O S H Yeah, talk to me, baby. That's it, Reina, a little closer. Ahora sí, todos conmigo, vamos a bailar. Ráscale, mi Jason. Mr. P M O S H Mr. P M O S H Mr. P M O S H Mr. P M O S H Mr. P M O S H Mr. P M O S H Mr. P M O S H Mr. E M O S H Mr. P M O S H Mr. Lopez Mr. T Mr. T Continúa con nosotros, estás escuchando Ciencia y Humanismo. Son los colores del pelo que llevas cuando tocas que me encantea. Son los tatuajes que llevas por dentro, esos que nadie puede ver. Es que es el frío en tu piel en verano cuando todos sienten calor. Eres la estrella que brilla en el día aun cuando lo apague el sol. Podíamos olvidarnos tampoco de la verbena popular, que también vamos a incluir ahí un domingo en la Alameda, que fue uno de sus tracks más representativos, que todavía siguen vigentes también, y de Zurdok, que inicialmente era Zurdok Movimiento y que después simplemente se llamó Zurdok. Y bueno, como no nos alcanza mucho el tiempo, no puedo ahondar al respecto, pero vámonos directamente con ellos, ustedes ya los conocen, y si no, la próxima semana estaremos platicándoles un poco más al respecto. Ellos son La Verbena Popular, Un Domingo en la Alameda y Zurdok, Si Me Advertí. Yo soy Albeniz, me despido y te quiero preguntar, sea donde sea donde estés, a ti señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albenis y te veo la próxima semana con lo mejor de la información. Bueno, en este caso fue un especial de la avanzada regia, forma musical. Pero bueno, ya sabes cómo somos acá. Si tomas no manejes, si manejas no vayas a tomar. Y sigue escuchando la 90.5 de la radio. Ahí nos vidrios. hace crecer. ¿Cuántos debo cometer? Dime. Y si no está en mí, tan cerca estoy de ti. Lo que buscas aquí está. Y en todo lo que te di, me vuelvo a ver.